El pasado 12 de septiembre, en una asamblea de alrededor 50 actores y gestores culturales, se eligió a los nuevos representantes integrados por el artista Emigdio Calva como director, secretaria Zuliana Carrión y Karina Armijos como tesorera. La iniciativa de reorganizarse nació de los propios actores y gestores, dijo Anabel Rodríguez, directora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Zamora Chinchipe. El 11 de octubre se tiene previsto realizar una de las primeras actividades donde se va a visibilizar el potencial cultural en las diferentes áreas que tiene el cantón, añadió Anabel Rodríguez. En el cual se va a visibilizar el potencial cultural en las diferentes áreas que se tiene en el cantón, y con esto vamos a dar inicio al trabajo con mucha más fuerza en este cantón, que de alguna manera está siendo también uno de los lugares más interesantes de la provincia, porque por la condición minera, por la condición de asentamientos de nacionalidades muy importantes como el Shuar, Saraguro, que se encuentran en la localidad, están trabajando para el fortalecimiento de su identidad. La directora también indicó que se está evaluando cada una de las sedes cantonales y acogiendo sus propuestas. La representación cantonal es voluntaria, sin remuneración, pero con el apoyo del núcleo provincial para viabilizar proyectos y convenios interinstitucionales en beneficio del desarrollo cultural. Anabel Rodríguez. Están dando lo mejor de sí y tenemos que seguirles apoyando, potenciando estos sacrificios, estos anhelos que ellos tienen, y en otros sectores más bien darnos el tiempo suficiente como para volver nuevamente a reactivarnos y seguir trabajando para que sectores importantes no se queden sin este trabajo cultural. Una de las competencias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana es impulsar la participación de la ciudadanía en la vida cultural mediante acciones de educación no formal y de creación de públicos críticos que accedan a la exhibición y programación de expresiones culturales diversas y que permitan el disfrute de las artes.